Bueno, nos vamos a uno de los temas que hemos seguido durante mucho tiempo y que pretendemos poder seguir todo está cada vez que sea necesario, ¿no? Lamentablemente va a ser necesaria mucho más fuerza, además, que es el tema de UPM y todo lo que significa el funcionamiento en la realidad, ¿no? Y anoche recibíamos una comunicación desde Sarandí Grande, allí desde Florida, de Blanca, que seguramente ustedes recuerdan a Blanca, que la llamábamos Blanca Olivera, que la llamamos muchas veces y que hablaba muy claramente. Y anoche reaparece Blanca diciéndonos que estaba llegando de una reunión que se había hecho en Florida con el Ministerio de Medio Ambiente, y creo que las noticias que ella nos daba de allí merecen que la audiencia las conozca. Blanca, buen día. Buenos días, Ángeles, y para toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, acá, bueno, por supuesto que la preocupación nunca decayó, pero anoche cuando recibíamos estos datos que vos nos dabas, muy fresquitos y desde el lugar de los hechos, la preocupación crece. Contanos, contale a la audiencia de qué se trata, qué reunión fue esa y qué es lo que allí apareció. Mira, fue una reunión del Ministerio de Medio Ambiente para la autorización de la solicitud que está haciendo UPM para el traslado de la pasta de celulosa de Paso Los Toros a Montevideo. Claro. Fue una reunión con diferentes referentes del departamento, vamos a decir, de la zona de Sarandí Grande, Florida Capital, y creo que iba hasta Mendoza, por ahí, esa parte. Ajá. Parte sur, vamos a decir, de Florida, desde la ciudad de Florida hacia el sur. Y bueno, ellos ahí nos explicaban. Aparte no éramos, habían diferentes referentes de instituciones, de acá de Sarandí estaba el tema del municipio, el centro comercial, el club de abuelo, y gente de la Asociación de Productores de Leche, gente de la Intendencia, de la parte de arquitectura, estaban los bomberos, estaba el comisario encargado de la seccional cuarta de acá de Sarandí Grande, alguien del CAIF, de aquí también de Sarandí Grande. Sí. Y no fue una reunión abierta, que como que fueron llamados estas personas a los diferentes referentes, y bueno, y esos referentes asistimos. Claro. Y bueno, y ahí para que la audiencia entienda que no fue una reunión abierta o un llamado abierto a toda la población en general. Y ahí nos comunicaba de que UPM estaba pidiendo la autorización del pasaje de 260 camiones, vamos a decir, 260 camiones hacia Montevideo, y 200 esos camiones van a pasar cargados con pasta de celulosa, y 280 camiones, 280 de pasta de celulosa y 200 de regreso vacío. Sí. Así que se va a incrementar el tránsito de Ruta 5 con 560 camiones. Claro. diarios. Esto es por día. Por día. Eso hay que imaginárselo, los 280 camiones de Paso de los Toros hacia Montevideo y al revés. Sí. Todos los días ese incremento. Todos los días. Por 6 meses. Sí. Más 50 camiones. Vamos a decir 25 camiones que trasladarían todos los productos químicos de Puerto de Montevideo a Paso Los Toros, y de bueno, y regreso 25 camiones. 50 claro. Camiones más por día, que se van a incrementar también a esos 580, de los 560 camiones pasan a 610 camiones por día. Se agregarían al tránsito que ya está saturada la ruta 5. Sí. Con estos camiones. Claro, y se le agrega que esos productos químicos, me acuerdo cuando se habló en el primer momento. Sí. El peligro, si ocurre un accidente cualquiera, el peligro que es esos productos químicos. Claro, porque es todo, porque yo anoche nos llevaron a unos mapas, a como temar, a donde teníamos, por ejemplo, acá en Sarandí, en Sarandí Grande tenemos un pasaje de la ruta 5 a la altura de que se llama el Sagra, de un parador de Sagra, que del otro lado de la ruta hay un barrio, que ese barrio tiene que venir, tiene que cruzar la ruta 5 para todos los servicios, sea hospital, sea centro educativo, todo lo tiene acá en la ciudad. Entonces hay un pasaje importantísimo en ese cruce, más toda la gente que va a tomar los ómnibus por el tema de trabajo y todo lo demás. Hay un constante cruce de la ruta. Entonces, bueno, nos marcaban cuáles eran todas las incidencias, bueno, que podía tener y todas las afectaciones que nosotros podíamos llegar a tener. Estaban los bomberos, el encargado del cuartelillo de acá de bomberos de Sarandí Grande, y él explicaba que en este momento hay un llamado y para cruzar Ruta 5 muchas veces tienen que estar esperando para poder cruzar Ruta 5 por el tránsito que hay, no pueden acudir inmediatamente. Repetí, Blanca, ¿quién fue que planteó eso? El bombero de acá, el encargado de bomberos. Ahí porque está. Él también, el cuartelillo de bomberos está del otro lado de la ruta 5. Entonces tienen que cruzar ruta 5 para ingresar a la ciudad de Sarandí Grande. Claro. A ver si me explico. Entonces, hay situaciones, cruce en la ruta, que lógico, que nos preocupan muchísimo. Y sí. Porque, a ver, no es una cosa que vos digas, va a pasar, ya está habiendo problemas, ya estamos teniendo problemas con la incrementación de todo el tránsito de camiones y de todo lo que es la ruta 5, que ya no está soportando el tránsito. Calculale cuando se agreguen estos 600 camiones, 610 camiones, más a todo esto. Sí. ¿Y pero, qué otro? ¿Hubo alguien más que los bomberos que plantearan algo sobre el asunto? Estaba el alcalde, sí, estaba el alcalde de acá de Sarandí Grande, por ejemplo, de acá de Sarandí, estaba el alcalde, y bueno, y habían otras personas, estaba por el centro comercial, dos personas más, claro. Y bueno, y ahí planteábamos la preocupación. Sí. Porque, digo, esto, a ver, yo siempre como siempre lo digo, Ángeles, hay que posicionarse y visualizar hacia, trasladarse, vamos a decir, a lo que puede llegar a pasar. Porque se hablaba, con toda esta incrementación, inclusive con la peligrosidad de lo que son los productos químicos que van a ser trasladados en esa cantidad de tránsito. Porque, sí. Entonces, se hablaba, si hay un accidente de tránsito, ¿cuánto demora la asistencia en ese tránsito tan cargado a llegar al lugar de por ejemplo, del accidente de productos químicos? Sí. No hay una respuesta inmediata. Sí, exactamente. ¿Y qué? Inclusive, ni la policía, hay un accidente X. Tampoco la policía puede, o la ambulancia pueden tener una respuesta rápida. ¿Había gente de UPM allí, representantes de UPM en la reunión? Que yo sepa, allí ninguno dijo. Solamente el ministerio. Solamente del ministerio. Entonces, claro. Después que nosotros hicimos todo eso de trabajar en el mapa, localizando cuáles eran los cruces, cuál era la problemática, porque acá nosotros hablábamos de que algo habría que hacer ahí en esa rotonda, en ese pasaje hacia a ese barrio del Sagra. A ver qué, si eran semáforos o puentes peatonales, algo habría que hacer. Pero también nosotros acá en Sarandí, supuestamente de la ruta 42, que es la que viene de Polanco hacia ruta 5, que es una ruta nacional, se va a incrementar de Sarandí Grande hacia el norte, vamos a decir, hacia la planta, alrededor de 40 o 50 camiones más por día, porque van a salir de las forestales. Claro. Hacia la planta. Está tomada la ruta, está tomada, como quien dice. Pero, ¿sabes lo que? La indignación que fue la mía, y vos sabés cómo soy, defendiendo a la gente y defendiéndonos a nosotros mismos, porque digo, pero dígame una cosa, le dije a la gente del ministerio. Si mañana a UPM se le ocurre decir, no, el tren tiene que pasar por el medio de la ruta 5, hay que decirle que sí. Por los derechos de nosotros, los derechos de los ciudadanos, ¿dónde quedaron? Porque nosotros como ciudadanos que pagamos todos los meses los impuestos, ¿dónde quedan? ¿Y qué responden ellos? Me quedaron mirando porque nunca pensaron que alguien les dijera eso en la reunión. En una reunión así más de convocados nomás, claro. Porque la verdad, le digo, a ver, digo, hay que decirle amén, amén, amén a UPN. Digo, ¿por qué? Digo, ¿por qué no buscan otra alternativa? ¿Por qué no debías? Porque supuestamente si hay, llega a haber un problema en la ruta, ponele de para arreglo de la ruta 5, en algún tramo de la ruta 5, van a desviar los camiones hacia el puerto de Nueva Palmira. Van a agarrar la 14 y la, hacia Flores, de Flores a Cardona y de Cardona por la ruta 12 hacia Nueva Palmira. Entonces digo, yo quiero saber por qué no hacen, no hay otra ruta alternativa, que la lleven de Centenario a Fray Bento. Porque también pueden usar otra ruta alternativa. Pero nosotros, acá estamos hablando de la ruta 5. Me gustaría que la gente me siguiera. ¿Y en los accesos de Montevideo esos 600 camiones? Sí. No, los accesos de Montevideo, los 500 camiones, no sé cómo van a ser, porque actualmente ya está todo muy complicado también. Bueno, entonces, a ver, hay que vienen los camiones de UPM y hay que abrir la ruta, y vienen los, como tipo ambulancia. Sí, ¿no ves que no puede ser? ¿Esto, Ángeles? Sí, claro, clarísimo. La reunión no era de consulta, la reunión era para informarles. Para informar, porque va a haber una puesta de manifiesto en el mes de enero y en febrero va a haber una audiencia pública. Ellos ya son tres reuniones. Yo creo que ya hicieron una, no sé, para el lado de allá de Centenario. No sé bien, no presté, la verdad que no tomé nota. Sé que hubo otra reunión, pero más hacia el norte y acá en Florida y no sé si... Ah, y la próxima es en Juánico. La próxima reunión es en Juánico. ¿Mirá? En Juánico. Por el mismo tema. Y sí, debe ser el mismo tema. Bien. Iba a haber una puesta de manifiesto, no sabían bien, en enero, a qué altura de enero, y después en febrero una audiencia pública. Bien. Blanca, nosotros te agradecemos mucho hoy, que hicimos esto cortito porque no queríamos dejar pasar más, pero quedamos en contacto y cualquier repercusión estamos al habla de nuevo. Dale, Ángeles, pero yo creo que la población tiene que estar enterada. Sí. Por eso me preocupé muchísimo, me comuniqué contigo, porque esto tiene que ser algo que la población se entere ya. Sí. No después en las puestas de manifiesto o en la audiencia pública, como han ocurrido otras veces. Sí. Yo creo que la población tiene que estar enterada y visualizando lo que va a ser. Lo que usan Ruta 5, todo el trayecto de Ruta 5 de Paso de los Toros a Montevideo, y lo que usan los accesos a ruta de ahí en Montevideo. Está claro. Van a ser 6 meses. UPM dijo 6 meses. Pero si la obra del tren se atrasa... Es más tiempo. Bien. Yo creo que la población... esto no podía haber sido solamente con referentes. Blanca, esto tendría que haber sido reunión general. Los llamaron a ustedes para que ustedes preparen a los que van a ir a la audiencia pública, seguramente. Ah, no sé. Pero bueno, no hay por qué decir amén, como vos dijiste, no hay por qué decir amén. Así no hay que decir amén a todo lo que nos pone UPN por delante, me parece. Estaremos en contacto un poco más adelante. Blanca Olivera, muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Un abrazo para todos por ahí. Igualmente. Que pasen bien. Gracias.